No, a ver, no sé si podría tacharla de inconstitucional. Me parece de una gravedad institucional importante. Me parece una provocación enorme para una política de Estado como es los procesos de memoria, verdad y justicia. Me parece una provocación gigantesca a la lucha de los organismos, pero no sé si es inconstitucional. Al menos yo así no lo veo de esta manera. Sí creo que va en contra de muchos tratados internacionales cuando dicen que tienen que ser sancionados, o sea, no solamente investigados, sino también sancionados y de manera ejemplar los delitos que causan grave daño a la humanidad, como son los delitos de lesa humanidad, que son repugnantes para toda la comunidad, no solamente la comunidad nacional, sino también la comunidad internacional. Entonces, esta obligación que tienen los estados de sancionar estos delitos como corresponde, debería la Corte tenerla en cuenta al momento de resolver un tema como este del 2x1, porque lo que está haciendo es reflotar una ley que ni siquiera está vigente al día de hoy, que ellos los atravesó durante un tiempo y lo están haciendo valer. Que si fuesen delincuentes comunes, que hoy día los estamos condenando por un hecho que al momento de cometerlo después de cometido salió esta ley del 2x1 y queremos aplicarle el 2x1 a ellos, estoy seguro que ni los jueces de la Corte ni ningún juez lo haría, porque sería tachado inmediatamente de zafaronista, de abolicionista, de garantista y de un montón de cosas. Y que ahora, como se trata de presos de lesa humanidad, donde está de moda esto de querer distinguirlos y decir que son presos políticos, no sé por qué, donde tenemos, la iglesia diciendo que nos reconciliemos, donde tenemos un montón de funcionarios públicos que ponen en duda hasta la cantidad de desaparecidos, entonces ahí no es abolicionismo, ahí no es garantismo, ahí no es zafaroniano, sino que ahí es respeto de principios como la retroactividad de la ley penal o la ley penal más benigna y cosas así, que son bastante agarradas de los pelos y que en este tipo de delito no debería tenerse en cuenta, no debería aplicarse este tipo de normas que ya ni siquiera hoy están vigentes.